Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Bueno, es importante decir lo siguiente. El Ministerio Público, que debe ser un ente de persecución de delitos comunes, se ha convertido en un instrumento de persecución política. Y así fue como se abrió un expediente contra 17 dirigentes del Movimiento Social Panameño, entre ellos 7 dirigentes del SUNTRA. Así fue como se ordenó el arresto de 28 trabajadores de la construcción en el área de Colón, que el segundo Tribunal de Justicia declaró ilegal esos arrestos. Abusivos y arbitrarios, también dice la resolución del segundo Tribunal de Justicia. Y vamos a querellar a esos funcionarios, así como al fiscal auxiliar. Nosotros presentamos un incidente de controversia contra la orden que emite el fiscal auxiliar de indagatoria contra los dirigentes. Estamos esperando, obviamente, que el juzgado que tiene que atender este tema declare ilegal esa actuación, porque una actuación politiquera como esa no tiene asidero jurídico. Y en este sentido, entonces, debe ocurrir lo mismo que ocurrió en el caso de Colón, donde se declaró ilegal la detención de los trabajadores. Pero además, lo más grave, o adicionalmente grave, el hecho de que 152 bocatoreños, entre ellos los compañeros que han quedado ciegos, los compañeros que perdieron una vista, los lesionados graves, también el Ministerio Público le ha abierto causa criminal en Boca del Toro, vinculándolo a los expedientes. Es decir, que las víctimas ahora son perseguidas desde el punto de vista político. Entonces, es obvio que eso acompañado en la cero investigación, por ejemplo, que hay contra José Raúl Mulino, contra Gustavo Pérez, contra Alma Cortés, quienes son, a nuestro juicio, personas vinculadas directamente a los hechos acaecidos en Boca del Toro, se demuestra claramente que hay un Ministerio Público controlado desde el Ejecutivo. Aquí, por ejemplo, no se está investigando el caso de cómo asesinaron a los trabajadores en Boca del Toro. Aquí no se está investigando quiénes dejaron ciego a los trabajadores en Boca del Toro. Aquí no se está investigando la cantidad de muertos, que no son dos, en Boca del Toro. Aquí no se está investigando quién dio la orden de masacrar. O sea, los carniceros de Boca del Toro no se están investigando. Entonces es obvio que aquí lo que hay es una torcedura de toda la maltrecha institucionalidad que existe, se está actuando de forma política. Las detenciones de las que usted hace referencia, fueron 300 personas detenidas sin órdenes de captura emitidas por autoridad competente. Eso viola la Constitución. Sin derecho a ser asistido por abogado, eso viola la Constitución. Sin que se aplique norma previa establecida jurídicamente legales, eso viola la Constitución. Entonces estamos frente a un Estado de hecho donde prácticamente se está practicando lo que se conoce como terrorismo de Estado, terrorismo judicial, persecución de Estado. Aquí hay un obrero desaparecido de apellido Palacios, en Boca del Toro, y según testigo narra, fue capturado por la Policía Nacional. Entonces, ¿cómo es que usted es arrestado por la Policía Nacional y desaparecido? Esas son prácticas de la dictadura militar, y todos estos hechos tienen que ser obviamente esclarecidos y tienen que ir al banquillo los acusados, ya sea aquí o en la Corte Penal Internacional. Tendrán que juzgar a los responsables de la masacre de Boca del Toro, que son obviamente quienes dieron la orden, quienes usaron el poder del Estado, amparado en la ley Chorizo, en su artículo 27 y 28, que establece justamente eso, el uso de la fuerza excesiva e injustificada. Entonces, eso es la ley Chorizo, lo que ocurrió en Boca del Toro. Este nefasto personaje está actuando con total impunidad porque él sabe que ellos controlan el Ministerio Público. Pero él sabe también que ya le falta 3 años y meses para que abandonen el poder. Entonces, cuando se restituyan las instituciones en este país, él y otros van a tener que responder jurídicamente, aquí o afuera del país, por esa masacre de Boca del Toro. Él ahora está envalentonado porque tiene 4 carros, 4x4, con quién sabe cuántos escoltas, con qué clase de armas, y está investido, entre comillas, de autoridad para hacer lo que está haciendo en este momento. Pero él tendrá que responder. Él tendrá que responder porque, a nuestro juicio, las declaraciones de este individuo es lo que en derecho se conoce como a declaración de parte relevo de prueba. Él está reivindicando el hecho en Boca del Toro, entonces él es responsable de los hechos, él y otros, de lo que ocurre en Boca del Toro. Absolutamente. A las víctimas, porque aquí el problema es que se habla de violencia, pero se quiere acusar a los obreros de ser violentos y resulta ser que son las víctimas. Son los obreros los que están ciegos, son los obreros asesinados, son los obreros los que pierden una vista, son los obreros los que están perdigoneados, esas son las víctimas. Ya esos son los que están investigando. Pero a la policía, al jefe de la policía, a José Raúl Molino o a Alma Cortés, nadie lo está investigando. Entonces, ¿qué clase de imparcialidad hay aquí? ¿Qué clase de justicia? Es obvio que entonces el Ministerio Público, como herramienta política, lo que está tratando de hacer es exacerbar la cacería de brujas, tratar de perder el problema de fondo que es que fue la masacre de Boca del Toro para que sus responsables no sean castigados. Entonces los panameños, el pueblo panameño tiene la obligación de que esos responsables respondan ante las autoridades. Y reitero, ya será aquí o será fuera del país donde tendremos que reclamar la justicia necesaria por la masacre de Boca del Toro. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.